Andalgalá, un pueblo de territorio ocupado históricamente por pueblos de más de 10.000 años de ocupación de humanidad sobre ese territorio. Y más allá de todas las implantaciones políticas de diferentes formas de dominación y de exterminio, los pueblos seguimos estando. Y bueno, y hoy día es muy claro, en todos lados se ve, pero bueno, en Andalgalá lo puntual es que la destrucción de cualquier otra forma de vida y la imposición de la megaminería como una supuesta solución, que no soluciona nada, que nos mata a todos. En esta falsa oposición en la que nos pone el discurso, el monopolio del discurso, bueno, fue imponiendo una realidad económica de muchísimas necesidades. Y eso hizo que haya más posibilidades de comprar conciencia, por ejemplo. Y sin embargo en Andalgalá hace ya dos años que se vienen realizando todos los sábados marchas multitudinales de más de 2.000 personas, pueblo de 20.000 habitantes. Y con toda esta diversidad, obviamente, de 2.000 personas, que la que hay desde gente muy humilde hasta gente de distintas extracciones ideológicas, y coincidimos en que tenemos que hacer un mundo en donde podamos todos vivir. La minería excluye espacios, igual que las petroleras, igual que las pasteras. Esto es un modelo que no es para la gente, no es para el pueblo. Cuando me voy acercando a mi tierra, a mi territorio, es ver el imponente nevado, ese cerro de 5.500 metros de altura, con una cumbre nevada casi permanentemente, que nos provee del agua, y que nosotros estamos abajito así chiquitito, chiquitito. Un pueblo que trata de conservar lo que era, en el sentido de esa paz que no he visto en ningún otro lado, de ese paisaje maravilloso que tampoco he visto en ningún otro lado, y que me disculpen, en todas las zonas turísticas, de ese hola, ¿cómo te va?, de los vecinos, que todavía no se ha perdido en pleno siglo XXI, de las puertas abiertas, todavía de dejar el auto abierto, la bicicleta en la vereda, de que los chicos salgan a jugar en la calle, de que puedan ir solos a la escuela y volver, y sabemos que van a volver bien. Tenemos muchas falencias como pueblo, porque hay temas que no se hablan, son tabú. Dejó de ser el tema tabú la minería. Tienen que dejar de ser tabú muchos otros temas. Pero bueno, vamos progresando. Tampoco esto es un proceso lento. Es toda una sociedad, toda una comunidad la que tiene que repensarse a sí mismo. Y primero, antes que nada, tomar conciencia de eso. Creo que Andalgalá es eso. Chilapanujuyu,